vocabulario. Vamos a continuar ahora mirando otro verbo en el presente continuo. El verbo to ask, que significa preguntar. Preguntar, exactamente. Asking him a question, asking her a question. Haciéndole una pregunta a él. Asking him a question y haciéndole una pregunta a ella. Asking her a question. Cuando preguntamos acerca de algo, decimos asking a question, asking someone about something. Y vamos a presentar también la palabra briefcase, que significa maletín. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a, entonces a centrarnos en la imagen que aparece en la página 18 y tendrás, como siempre, que contestar a una serie de preguntas sobre esta misma imagen. Perfecto. Venga, ¿is Luigi Barghini in Paris or in Rome? He's in Paris. He's in Paris, muy bien. What language is he speaking? He's speaking French. He's speaking French. Is he talking to Philip Johnson? No, he's not. No, he's not. Good. Is he talking to Nigel Perkins? No, he's not. No, he's not. Who's he talking to? He's talking to Pierre Monet. He's talking to Pierre Monet. He's not his. He's. La contracción. He's talking to Pierre Monet. Muy bien. Is he asking him a question? Yes, he is. ¿Qué significaba ask a question? Hacer una pregunta. Muy bien, Annie. Is he asking him a question in Italian or in French? He's asking him a question in French. Good. Is he asking about a train? No, he's not. What's he asking about? He's asking about a taxi. He's asking about a taxi. Very good. Is Pierre Monet listening to him? Yes, he is. Yes, he is. Good. Is he looking at him? No, he's not. Is he talking to him? No, he's not. What's he looking at? He's looking at a watch. Good. Is Pierre carrying a folder? ¿Qué significa folder, Annie? Carpeta. Carpeta. Muy bien. ¿Te acuerdas? Sí. Genial. No, he's not. No, he's not. Muy bien. Is he carrying an envelope? No, he's not. Good. Carrying significaba pues llevar la mano. Mm-hmm. Bien. What is he carrying? He's carrying a newspaper. Carrying. Carrying. Carrying. Eso es carrying. Carrying. That's the carrying. Carrying. Carrying. Eso es. He's carrying a newspaper. Muy bien. Is Luigi carrying a newspaper too? No, he's not. No, he's not. Good. What is Luigi carrying? He's carrying a briefcase. A briefcase. ¿Qué significaba? A briefcase. A briefcase, sí. ¿Qué significaba a briefcase? Maletín. Ah, maleta no, maletín. Maleta sería suitcase. Ok, maletín, a briefcase. Bien. Are they sitting or standing? They are standing. They're standing. No, they are. La contracción se pronuncia there. There. There. Una sílaba. There. They're standing. They're standing. Good. Is Luigi standing in front of Pierre? No, he's not. Is he standing behind him? No, he's not. Where is he standing? Pues al lado. He's standing next to him. Good. Y ahora ha llegado tu momento favorito, el que siempre anhelas, cuando tú tienes que formular las preguntas, ¿vale? Basándote siempre en los componentes principales de cada pregunta que aparecen en la parte izquierda de la página. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, ¿Luigi está en Londres o París? ¿Is Luigi in London or Paris? London, no London. London. London. Si dices London, no, nadie sabe lo que estás diciendo. Where's London? Okay. Where's London? Nadie sabe. Where's London? London, again. London. London, bien. Incluso con acento de ahí. Bien, ¿está hablando inglés? Is he speaking English? Good. ¿Está hablando italiano? Is he speaking Italian? Good. ¿Qué idioma está hablando? What language is he speaking? Muy bien. Language. Ok. ¿Está con Paula Eisenbach? Is he with Paula Eisenbach? ¿Está con Philip Johnson? Is he with Philip Johnson? ¿Con quién está? Who is he with? Who is he with? Good. ¿Está haciéndole una pregunta? Is he asking him a question? Is he asking him a question? Muy bien. ¿Está haciéndole una pregunta sobre trenes? Is he asking him a question about trains? Is he asking him a question about trains? Muy bien. ¿Pierre está escuchando? Is Pierre listening to him? Is Pierre listening to him? Muy bien. ¿Pierre está mirando? Is Pierre looking at him? Is Pierre looking at him? Good. Es muy importante, por supuesto, unir el verbo con la preposición correspondiente. Looking at. No se dice is he looking at him. Sino is he looking at. Looking at. Como si fuese una sola palabra. ¿Vale? Is he looking at him? Bien. ¿Está mirando el periódico? Is he looking at the newspaper? No, he's not. ¿Qué está mirando? What is he looking at? Good. He's looking at his watch. Okay. ¿Pierre lleva un perro en la mano? Is Pierre carrying a dog? Good. ¿Qué lleva? What is he carrying? Que en inglés literalmente decimos que está llevando, literalmente. ¿Luigi lleva un periódico? Is Luigi carrying a newspaper? Is Luigi carrying a newspaper? Good. ¿Qué lleva? What is he carrying? What is he carrying? Otra vez. Reitero, nosotros decimos literalmente qué está llevando, uh-huh. no qué lleva, ¿vale? En este momento, porque por eso estamos utilizando el presente continuo. Uh-huh. Bien, Luigi está detrás de Pierre. Is Luigi behind Pierre? Is Luigi behind Pierre, bien. ¿Está delante de él? Is he in front of him? Excellent.